Estamos con Alfredo Landaeta, es vicepresidente de la urbanización Tejada, y Victoria Fabiani, quien es también secretaria de Hacienda de la urbanización Tejada. Un gusto dialogar con su persona, ambos, ¿no? Y damos la bienvenida. Hermano Alfredo, ¿no? Este lunes ya es el paro cívico y el bloqueo en el distrito 9 de Achocalla. Al respecto, ¿cómo está la situación en este distrito por parte de los juntas vecinales? En realidad nosotros ya hemos informado a todas las bases sobre estas acciones que vamos a tomar por los servicios básicos en sí, ya que nuestra zona no ha sido atendida en su momento, también todo el distrito 9. Entonces estamos unificando fuerzas para llegar a un fin. El fin es obtener agua potable domiciliaria, ya que el gobierno no ha atendido esto, tampoco el gobierno municipal y mucho menos EPSAS. Todo el momento es burocrático. A pesar que hay cambio, no se ve el cambio. Seguimos en la misma realidad, la gente muriendo de hambre, de sed, los platos vacíos, las ropas sucias, andamos así en Tejada. Entonces, por esas razones que nos estamos movilizando, el paro cívico va a ser contundente, estamos ratificando el paro cívico, ya que estamos preparándonos también nosotros para cualquier situación que pueda optar el gobierno municipal o el gobierno central, ¿no? De represión. Nosotros estamos prestos al diálogo, siempre y cuando nos den respuesta a las necesidades básicas que tienen los ciudadanos de Tejada y del Distrito 9. A ver, hermana Victoria, ¿cómo está la situación en la zona Tejada? ¿Cómo está en el tema de agua? Principalmente son las mujeres, ¿no?, las que sufren al momento de contar con el agua para cocinar, para hacer el té, para preparar todos los alimentos. Bueno, mire, realmente la gente para poder cocinar, hacer, se tiene que comprar, cuesta el turril 7 a 8 bolivianos. Entonces, lo que nosotros queremos, rogamos, pedimos, no sabemos, siempre hemos estado en reuniones con el alcalde, le hemos solicitado, mire, ni siquiera tenemos la cuestión de baño, la gente tiene que ir a buscar, usted es peligroso, no hay luminarias. Incluso hemos entregado una carta, el Consejo de Presidente entregó una carta al vicepresidente, haciendo ver que hay una necesidad, mire, en plena ciudad, a que haya gente que no pueda disponer de agua potable, ni aún pueda, muchos están de pozos, y ustedes saben, la cuestión de pozos, ustedes no es una buena situación, trae enfermedades, porque hay que potabilizarlo, hay que hacer muchas cosas, necesitamos, rogamos al presidente Evo. Nosotros no sabemos enteramente, pero hemos hablado con el alcalde, pero él manifiesta de que no hay muchos recursos. Si esa es la situación, nosotros lo único que queremos es que por favor pongan su mirada sobre el Distrito 9. Somos personas que necesitamos tener agua, es nuestro derecho, no estamos haciendo nada malo, es nuestro derecho tener derecho a agua potable, es nuestro derecho tener los servicios básicos, incluso luminaria, todo eso. Por favor, rogamos. EPSAS también se ha comprometido, pero hasta la fecha no sabemos. Por eso nosotros rogamos. Nuestro fin no tenemos ningún fin político, no tenemos ningún, lo único que rogamos y pedimos a nuestras autoridades de que por favor provean los financiamientos para que podamos acceder a aguas y a los servicios básicos. Es lo único, es el clamor de mucha gente que tiene necesidad y que queremos tener una vida digna, acceder a agua potable y a servicios básicos. Por favor, si están escuchando el vicepresidente, el presidente, por favor, si es la falta de recursos, asignen más recursos. Y si es que el alcalde no está dando prioridad a nuestras necesidades, pues por favor, ustedes puedan supervisar y hacer posible de que nosotros podamos acceder a ese nuestro derecho, que es agua y servicios básicos. Muy bien. Hermano Alfredo, ¿no? El concejal Lorenzo Jerez afirma que la autoridad de fiscalización y control social, APS, de servicios básicos, y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ya habrían instruido a EPSAS a elaborar un proyecto macro para todo el Distrito 9. ¿Qué tal verdad es esto? Sí, es verdad, hemos tenido una reunión, pero la cual no se cumple, ya que son inspecciones, toda la vida inspecciones. ¿Y cuándo se va a ejecutar el proyecto? No hay dinero para el proyecto, dicen. Entonces, ¿cuándo se va a dar? Han instruido a las EPSAS que realicen el proyecto, pero tampoco hay resultados, no vemos ni un hoyo, ni una cavación para una tubería, no vemos ninguna situación de trabajo. Entonces, eso es pura demagogia que utilizan todas las autoridades gubernamentales, Y es como todos los años, como todos los gobiernos, seguimos en las mismas. Uh-huh. Tal vez con menos dinero en el bolsillo y peor, en peores condiciones, ¿no? Uh-huh. Ahí vemos el ejemplo de los fusiles de agua que hay que comprar, se suman al mes, al año, y apenas nosotros nos sostenemos, apenas estamos viviendo con una sopa muy pobre, pero en cambio las autoridades comen bien, están bien vestidos, tienen movilidades, están bien situados. En cambio, la población sigue mal, en las mismas condiciones. Puras promesas, el pueblo no ha vivido puras promesas. Todo es económico, todo debe de circular así, yo creo, ¿no? Por eso es que no va a resultar esta situación. Queremos de una vez la ejecución del proyecto, si se está dando, entonces queremos ver por lo menos un hueco, una tubería, por lo menos ya, que esté planificando ya y que se esté haciendo. Don Alfredo, ¿quién tiene que poner plata para la elaboración del proyecto de agua? Yo creo que la plata tiene que ponerlo el gobierno nacional, el gobierno municipal, ¿no? Y coadyuvar con EPSAS, pero esto no se está dando y ahí vemos las falencias que tiene este gobierno, igual que los otros, que los anteriores. No se está dando el cambio que nos ha prometido. Muy bien. ¿Algo más que deseas agregar, hermano Alfredo, ¿no? Y agradeciéndote tu tiempito. Bueno, yo quiero convocar a todos los vecinos del Distrito 9 a la movilización masiva que tenemos el día lunes, al paro cívico, para de esta manera también dar a conocer que en el Distrito 9 hay personas que están viviendo, pobladores que están viviendo y que tenemos necesidades. Y un jalón de orejas a las instituciones gubernamentales que están haciendo caso omiso a las necesidades del pueblo. Gracias. Fue el diálogo sostenido con Alfredo Landaeta, vicepresidente de la organización Tejada del Distrito 9 de Achocalla, dando cuenta que este lunes ya se cumple, se va a ir cumpliendo el paro y el bloqueo de vías en la doble vía La Paz-Oruro.